Vamos. Ya estamos en comunicación entonces con la primera entrevistada del día de hoy, Sony Se Hacen. Lo que queríamos trabajar en el programa de hoy tiene que ver con el debate sobre las tareas de cuidado, ¿no? Esto no es algo nuevo para los feminismos, sino lo que empezamos a observar es que al no ser algo nuevo para los feminismos, sí es algo nuevo que está trabajando el Estado en los últimos días y vemos que se está abordando este tema como un tema como política de Estado, ¿sí? Por ejemplo, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, confirmó hace unos días que construirá un mapa federal del cuidado en la Argentina, ¿sí? Se crearon diferentes direcciones sobre cuidado en diversos ministerios de nuestro país y hay diferentes proyectos en el Congreso en relación a este tema. Es por eso que estamos en comunicación con Carolina Brandaris, ella es docente y socióloga, integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita y está actualmente al frente de la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bienvenida, Carolina, a Radio La Colectiva. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Qué tal? Un saludo a toda la Radio La Colectiva. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, con esta introducción que hicimos, lo que queríamos empezar a charlar contigo tiene que ver con, primero, ¿cuál es la importancia de crear esta dirección a la cual estás a cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social y cuáles serían las principales líneas de trabajo que están pensando en relación al cuidado? Bueno, como vos bien describías, el arribo de la temática en nuestro país y en toda la región está muy vinculado a la agenda del feminismo que reconoce en la temática del cuidado, en las tareas del cuidado, el nudo de la desigualdad por la cual las mujeres tenemos un modo de transitar en el mundo del trabajo que es en términos de desigualdad respecto de cualquier otra persona. Pero también, como expresabas, la agenda del cuidado es mucho más amplia porque también ya en los debates que se están dando mundialmente, el cuidado es un cuarto pilar dentro de los estados que se consideran de bienestar, junto con la educación, junto con la salud y la seguridad social. Por eso, debido a que estamos pensando que el cuidado es un derecho, debido a que impulsamos que el cuidado es un derecho, producto de que es una necesidad que vamos a tener todos en algún momento de nuestras vidas, que es imposible prescindir del cuidado, es que es muy necesario que el Estado genere política pública direccionada a eso. Como vos bien mencionabas, por un lado está el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Políticas de Género, que está pensando en un mapeo junto con la CEPAL para poder diagnosticar cuál es la situación del cuidado en nuestro país. Y bueno, y desde nuestro lugar, desde la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, lo que vamos a organizar es política pública destinada al territorio que esté vinculada con profesionalizar la tarea del cuidado, o sea, generar instancias de profesionalización, de formación y acreditación de saberes vinculadas al cuidado y por otro lado de generación de trabajo, ¿no? Como dice el ministro, tenemos un camino que va desde los subsidios al trabajo y los cuidados se enmarcan en esa trayectoria que queremos encarar. Bien, Carolina, un poco para entender qué significa esto del cuidado, las tareas, o sea, ¿cómo podemos nosotros entender con simples ejemplos qué es hoy el cuidado y cómo se puede abordar este tema desde una perspectiva de género, como bien dijiste al inicio? Bueno, el cuidado son todas aquellas tareas que desempeñamos las mujeres como por mandato cultural y que nos insumen tiempo material en nuestra jornada laboral, que conforman justamente una segunda jornada laboral, porque luego de que llegamos a casa del trabajo generalmente nos hacemos responsables de las compras, las comidas, el cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los abuelos, de los enfermos. Y eso nos implica un tiempo material que hace que muchas de nosotras no podamos, por ejemplo, concursar para acceder a cargos de jerarquía laboral. Nos impide también militar más de modo de poder acceder a cargos de representación. Por eso es tan importante las medidas como el cupo o como el proyecto de una y uno que se aprobó en el Congreso para la paridad en las representaciones de diputados y diputadas nacionales. Pero bueno, digamos, son todas aquellas tareas que tienen que ver con el tiempo material que insumimos y con toda la preocupación mental vinculada a el bienestar de las personas que tenemos a cargo, ¿no? Hace muy poquito nos enterábamos que a través de una ley la encuesta permanentes de hogares va a incorporar la medición del uso del tiempo, lo cual es muy satisfactorio, es muy positivo porque posibilita ir, digamos, creciendo en la medición respecto de qué implica cuando hablamos de cuidados. Ahora bien, no es solamente el tiempo material, sino también es toda la preocupación mental vinculada al bienestar de las personas que tenemos a cargo, ¿no? Sí, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque en general La que vuelve a su casa a cuidar a sus hijos e hijas son las mujeres y no quizás los varones. Entonces ahí hay una desigualdad bastante clara, ¿no? Sí, ese mandato cultural, ¿no? Que ese mandato cultural que se parecería que sigue. Completamente. Por mandato cultural, en el marco de un sistema patriarcal, de un sistema económico que nos endilga a nosotras la responsabilidad de cuidar, es que esas tareas fundamentalmente están invisibilizadas. O sea, me parece que nuestro primer paso es poder visibilizar estas tareas, poder, avanzar en un reconocimiento social y salarial de esas tareas que desempeñamos en un primer lugar, y en un segundo lugar me parece que es muy importante tratar de que esas tareas no sean feminizadas, no sean necesariamente feminizadas, y poder democratizar las tareas vinculadas al cuidado de modo tal de que el conjunto de la sociedad se comprometa al cuidado. Tanto el Estado, como el mercado, como los varones, como las mujeres, poder democratizar y comprometer al conjunto con unas tareas que tienen que ver con el bienestar del conjunto. Así que es muy importante que, en ese segundo paso impulsemos su democratización, ¿no? Bien, estamos en comunicación con Carolina Brandaris. Ella está a cargo de la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y Carolina, en relación a la legislación, ¿hay legislación que regule esto? Por ejemplo, lo que se nos ocurría es en relación a las licencias por maternidad que no incluye a personas no gestantes, por ejemplo. Digamos, ¿hay algún proyecto o algo que se esté tratando de incorporar para que se regulen estas tareas? Hay distintos proyectos, hay proyectos que impulsan un sistema integral de cuidados en el Congreso de la Nación, en distintas legislaturas provinciales, y por otro lado hay proyectos de modificación de la ley de contrato de trabajo que tiene que ver con el cuerpo de licencias que vos mencionabas. La verdad que es muy difícil pensar un sistema integral de cuidados si nuestra ley de contrato de trabajo dice que las mujeres tenemos licencias de 45 días antes de la gestación y 45 días posterior a la gestación, y los varones tienen solamente 2 días. Es claro. Muy difícil pensar en democratizar las tareas del cuidado cuando la ley de contrato de trabajo formula o cristaliza que las únicas que cuidamos somos las mujeres. Por eso es muy importante poder tender a cuerpos de licencias que puedan, en primer lugar, interpretar como sucede en la realidad, que no solamente hay parejas heterosexuales, sino que también hay parejas de lesbianas, de gays, de maricas, de trabas, de trans. Exacto. Me parece que es muy importante poder tender a un cuerpo de licencias que hable de personas gestantes y personas no gestantes, justamente para contemplar esta variedad de situaciones familiares que se hallan en la realidad. Y en segundo lugar, poder avanzar en la democratización y avanzar en la ampliación de días para el cuidado de las personas no gestantes, que al momento tienen muy pocos días para cuidar, y eso formaliza aún más que las únicas que cuidamos somos las mujeres. Uh-huh. Brandaris, estamos hablando del momento del parto y de todo lo que ocurre alrededor de hijos e hijas. Pero si nos tomamos un poquito de distancia, a mí por lo menos me parece que las mujeres a lo largo de la vida salen de la crianza y luego comienzan a cuidar a los adultos mayores. Exactamente. ¿Está mirado, está pensado también este aspecto? Exactamente. Bueno, tiene que ver con poder avanzar en el reconocimiento social y salarial de esas tareas de cuidado. Por eso nosotros decimos que tenemos que trazar un recorrido en el cual haya una valorización de saberes, una profesionalización de los saberes que ya tenemos las mujeres porque solemos cuidar, en primer lugar, para apuntar un reconocimiento social y también un reconocimiento salarial, que haya una retribución económica producto de las tareas del cuidado que solemos desempeñar. Además, respecto del dato que vos tirabas, digamos, vamos camino a una sociedad cada vez más longeva, cada vez vivimos más tiempo, y eso hace que tengamos que detenernos a pensar cómo vamos a resolver el cuidado, porque sin lugar a dudas pueden ser más puestos de trabajo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cuando se habla del futuro del trabajo y se piensa la incorporación de la tecnología y cómo puede impactar la tecnología en el mundo del trabajo, bueno, también tenemos que poner en consideración cómo el hecho de que cada vez haya más longevidad en la población mundial hace que el cuidado también puedan ser fuentes de trabajo para parte de la población. Entonces es muy importante poder poner esto en consideración incluso en los debates respecto del futuro del trabajo. Exactamente. Lo que estábamos pensando recién es que también quizás las personas con altos ingresos sí tienen acceso a contratar a alguien para que cuide a sus hijos. En cambio, las trabajadoras y trabajadores de la economía social, por ejemplo, tienen que salir a trabajar y a dónde dejan a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión también que atraviesa las clases o los recursos económicos de cada familia. Completamente. Hay una interseccionalidad, como solemos decirle las feministas, respecto de una cuestión de género y respecto de una cuestión de clase. O sea, quienes tienen posibilidades económicas pueden resolver la contratación de servicios del cuidado. Quien no tiene las posibilidades económicas no puede resolver las cuestiones del cuidado, entonces tiene que pensar en dejar sus trabajos, tener trayectorias recortadas respecto del trabajo, un montón de consideraciones que son distintas para los sectores que sí tienen las posibilidades del cuidado. Exacto. O las cuestiones económicas resueltas. Mm. Carolina, una última pregunta tiene que ver con la formación. ¿Existe hay una formación para el trabajo de cuidados? ¿Hay algún tipo de oferta académica para que personas que estén interesadas tengan una profesionalización? Eso que dijiste al inicio también. Sí, estamos avanzando en ello. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una experiencia de una diplomatura en el cuidado de personas mayores que formaliza lo que muchas compañeras, saben a partir de sus prácticas cotidianas, que tiene que ver con el cuidado de las personas mayores. Me parece que, así como esta diplomatura, que es el convenio con la Universidad Nacional de San Martín, tenemos que avanzar con distintas universidades para formalizar esos saberes a través de esquemas vinculados al reconocimiento social de esos saberes. De la misma manera estamos articulando con la DINAPAM, que es la Dirección Nacional del Cuidado de Personas Mayores, para justamente poder formalizar estos saberes y avanzar en el reconocimiento social, que es lo que me parece que forma parte de la deuda social que tenemos. Uh-huh. Carolina, yo creo que el feminismo existe hace muchísimos años, pero en estos últimos 4 años en el país podemos decir que estalló muchísimo más, ¿no? Desde el Ni Una Menos en el 2015, el paro de mujeres y todo lo que se hizo, implica que el feminismo ha elaborado una cantidad de cosas que le está mostrando a la sociedad para que, digamos, cambien. Más allá de lo que vos planteás y que es el Estado, ¿piensan desde su lugar que esto tiene que ser un cambio dentro de la comunidad, que se puede acercar a los distintos lugares comunitarios para que toda la comunidad pueda desarrollar estas posibilidades? Completamente, completamente. Yo creo que la política pública tiene que recoger las prácticas performativas más interesantes respecto del reconocimiento del cuidado, pero a lo que apuntamos más a largo plazo y más en términos estratégicos es a la transformación cultural. Nosotros, el feminismo nos está marcando de la pauta de que es muy importante poder pensar una transformación cultural en la cual el conjunto de la sociedad se comprometa en las tareas de cuidado. Me parece que hacia allí apuntamos. Uh-huh. Bien. Carolina, una curiosidad que poco tiene que ver con el tema, tal vez. En esta mañana hemos compartido tu voz y la de alguien más, allí en segundo plano en tu casa, ¿puede ser? Sí, así es, así es. Estoy con mi niño de 9 meses, también en plena tarea de cuidado también. Bueno, Carolina, gracias. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Vamos a seguir trabajando este tema porque seguramente va a estar en la agenda durante toda esta gestión. Y bueno, vamos también a seguir de cerca, bueno, cuáles son las líneas de trabajo que van a empezar a desarrollar desde la dirección a tu cargo. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por darle difusión a la problemática y a la dirección y a las políticas que vamos a impulsar desde la dirección. Muchísimas gracias. Gracias a la radio. Muchas gracias. Bien, entonces charlamos recién con Carolina Brandaris. Ella está a cargo muy recientemente de la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es docente, es socióloga y bueno, también integra el movimiento Evita desde hace unos años y es feminista también, así que bueno, tiene una mirada bien interesante en relación a estas tareas del cuidado y cómo está hoy en la agenda pública. Que termina también, ¿no? Como adicional, me parece, cuidando los afectos, porque esta carga, esto vivido como carga, termina limando a la persona en general, a las mujeres, que hacen la tarea, ¿no? Claro, por supuesto.